Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y ya regresamos después de haber hecho ya estamos aquí en el Flashback 161, después de haberlos dejado ahí con un programa grabado a fin del año pasado, en 2015, y pues ya estamos de regreso en el 2016 con varias novedades que les vamos a tener en este, para este programa que ya habíamos estado planeando, pero bueno. Ay, qué mal lo dijiste. Hubieras dicho algo así como que este es el último Flashback y luego te esperabas tantito y luego. ¿Cómo ustedes lo conocen? Pero bueno, está bien. Es el Flashback con ningún cambio. Sí, ese es el Flashback clásico. Sin alterar. El último. Porque el siguiente programa va a ser en video y Kike va a estar bailando con ropa de colegial. Estaría chido si fuera en video, no, sí bailaría. ¿Cómo se llama ese tipo? el barbón ese que se viste de chica. ¿Es algo que existe de verdad? He visto tantos memes que... Sí, es fake. Un músico. ¡Oh, rayos! No. De metal, que este que toca con una chica. No, opera. Por Dios, no. No, por Dios. ¿Es el que se disfraza de Chun-Li y eso? Sí, de Sailor Moon. Y me das quito. Sí, la neta a mí también, así como que, ok, unos memes está bien para memes, pero si verdad es de verdad, guácala. Pero bueno. pues ya que intervinieron y todo eso, pues se saluden. Acá que ni siquiera saludan. Kike. Buenas noches a toda la gente recetera, ya saben que yo soy un metichón, ya no pido la palabra, ya. Buenas noches a toda la bandita recetera, espero que estén muy, muy bien. Y aquí un poquito tarde, por mi culpa, como siempre, pero bueno, esto ya no va a suceder por los cambios que dijimos que vamos a comentarles un poco más tarde. Pero espero que, como quiera, estén a gusto, que estén chidito, la gente que esté en vivo, éntrele, se va a poner bueno. Y si nos escuchan recalentado, espero, gracias por haberlo descargado. Y espero que este programa sea de su agrado, porque son dos juegos interesantes, uno más interesante que el otro, pero bueno, ya van a ver qué. Sí, me imagino. El cual para ti es interesante. Bueno, sí. Paco, también saludo ahí a la audiencia. Uy, ¿qué tal, banda? Buenas noches, bienvenidos al 2016, al primer Flashback del primer y último Flashback del año, en el formato común tradicional. Ajá, corte B, Kike va a estar pidiendo disculpas en el siguiente programa porque llegó tarde. Espero que no suceda eso, Paco. Realmente espero que no suceda eso. Tú y yo sabemos que va a pasar. No te engañes. No, voy a hacer todo lo posible porque no suceda eso. Vamos a ver cuánto tarda Kike en pedir disculpas por llegar tarde. Yo le atino a un programa. Y pues bueno, pues muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión número 162, me parece. Y pues para variar. 161. Ah, 161, y para abrir, pues estoy jugando el Destiny. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha ayudado a subir de nivel. Soy una mochila, pero pues ahí van cargándome. Sí. Y pues vamos a comenzar con este programa, ¿no? Que tenemos buenos juegos. Así es, y pues antes de dar entrada ya a todo lo que es el podcast en sí, pues vamos agradeciéndole a los que nos descargaron ahí grabados, que nos están escuchando grabado, y sobre todo también a los que están en vivo, que nos están acompañando. Uy, saludos. Sobre todo Chris, que ahí nos tuvo paciencia y estuvo esperándonos un ratote a que iniciáramos. Ya hasta nos está reclamando que horas son estas de... Soy papa casada, Chris. Entonces déjale, le pongo ahí, sorry. Pues sí, dice Chris. ¿Chris qué? Pues nomás dice Chris, con CHRIS. Gracias por estar aquí en vivo. Saludos, Chris. Y este, y también este, saludos a otros cuatro que nos dicen el Square en Mixler. Gracias por estarnos escuchando. Y pues ahí inviten a los demás para que se arme un poco más el ambiente. Que de por sí esperamos este, que lo levantemos ya con nosotros. Y pues les recuerdo nuestros medios de contacto en Facebook, facebook.com/reset.tv. Este, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Nuestra cuenta de Twitter, @resetmx. Y por supuesto nuestro sitio web, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Qué complicado. Donde pues ya saben, pueden descargar este y varios de nuestros podcasts, leer muchas publicaciones sobre noticias, coberturas y demás sobre videojuegos, tecnología, cine y otras cosas. Teatro, telenovelas, todo. Trailers, hasta broma. Fútbol americano. Pues sí, empezó el fútbol americano, les van a empezar con Trapsan y los demás. Y ya se va a acabar, muchísimas gracias. Y va a ser, solo es temporal, a ver si es un experimento que están haciendo. Y ya ojalá se va a acabar. Lo apoyen. Sí. Se acaban dos en tres semanas. A propósito, ya que tocamos el tema rápido, ¿quién ganó de los Acereros y los Broncos? Ah, ganaron los grandiosos Broncos, muchísimas gracias. Uy, porque hubiera, imagínate Acereros contra Patriotas. Pues ya son clientes estos muchachos, así que no me preocupa la verdad. No, a mí lo que me hubiera llamado la atención es ver a los fans ahí echándose. No, basura. Pues... no entiendo nada de lo que están diciendo. Ahorita para mí lo que están diciendo es como echarle con la maestra. Sí, maestra. Sí, ajá. No, maestra. Exacto. Sí, sorcerer. Sí, Paco. Sí, este, no, pues miren, pasaron los Cardenales de Arizona. Este, pasaron los Broncos. Pasó los Pats. Eso no, esos son grupos de esos son grupos de acá norteños, ¿eh? Con los Cardenales de Nuevo León y Bronco. Sí, Belleza de Cantina y Bronco, es un gran grupo. Y sí, los Patriotas son como estás viéndome confundido. Los Patriotas son como el América de fútbol acá. Claro que no. Sí. Son los Vaqueros de Dallas. Nah, esos ya ni quién los perdió. ¿Tú a qué equipo le vas? Yo no tengo ningún favorito en especial. Calladito. Pero este, me fastidian los fans de los Patriotas. Pero pues yo ni si digo nada, tú eres el agresivo. A mí me fastidian los del fútbol y me aguanto. Bueno, ya a ver, vamos con el podcast. Ay, y Carolina también, muchachos, pasó Carolina. Gracias, eso es todo. Y este, y pues ya nada más, saludos a todos los podcast amigos, a los de Retrocast, a los de Zona Negativa que se tomaron vacaciones más largas que nosotros. Oye, pues es que nuestro amigo el pollo se casó. Unas felicitaciones enormes. ¿En serio? ¿Ya se encontró pollita? Ya, yo sé quién es y no diré. Sí, todos sabemos. ¿Ah, tú también sabes? Claro. Ah, pues felicidades al pollo y a la señora pollo ahora. Claro, por supuesto, muchísimas felicidades, saludos. En serio, y, fuera de broma, muchas felicidades, ¿eh? No sabía eso. Y que... por lo mejor. Y que pues pronto nos puedan contar sus experiencias de su nueva vida. Bueno, y ahora sí vamos a la música del primer juego de este programa. Que como que ustedes es... ya lo decimos siempre como si no supiera, como si fuera sorpresa. Dicen el título de este podcast cuando lo descarguemos, vamos a hablar de NBA Jam. Ajá. Sí, el juego de deportes de los de Midway. De esos pocos juegos de deportes que a Kike Kabuto le gusta. Entonces, así que escuchen y regresamos. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este intro musical para este juego de del primer bloque del programa de Flashback, que pues como ya dijimos es NBA Jam. Y pues un juego que fue lanzado en 1993 para arcades, creado por Midway. Para aquellos que seguro les suena el nombre de la compañía, que ya de por sí ya tenía años haciendo arcades, es famosa por pues, Mortal Kombat. Y más o menos algunos... ¿Tu juego favorito? Sí, sí, nomás, nada más con eso. Y pues el arte tiene ciertas cosas en común con el de Mortal Kombat, así que no es de extrañarse. Y pues... Kike, si nos quieres dar una introducción del juego. Sí, fíjate que este es un juego muy interesante por muchas cosas que vamos a comentar. Como dije, solo se recorrió el año del 93, cuando en las arcades había un gabinete muy bonito que se llamaba NBA Jam o NBA Jam. Era muy bonito y era muy grande porque el gabinete constaba de 4 palancas. Por ende, hasta 4 jugadores podían jugar al mismo tiempo un juego de básquetbol. Recordemos que los juegos de deportes no habían sido tan populares, tan buenos. O sea, a pesar de que había muchos intentos de sacar juegos de fútbol, de básquet, de infinidad de deportes, realmente los juegos de deportes, los videojuegos de deportes habían sido como que pues malones en general la mayoría, salvo ciertas hay excepciones. Pero en general la mayoría eran así malones. Entonces llegó la gente de Midway, como dije, son estas personas que tienen mucha experiencia haciendo juegos de arcadias. Con esta propuesta en este videojuego. Que traía muchas cosas importantes. Primero que nada, el juego es muy arcade. ¿Qué me refiero? Que no es un juego, no es un simulador de estar jugando básquetbol, no es realista. Lo es y no lo es, y eso es muy padre, porque empieza a integrar gráficos digitalizados, que para la época pues ya eran avanzados, ¿no? Estamos hablando de... Capturas de... 3. Ajá, no. Exacto. Entonces, realmente usaban videos de las personas, no era como en otras técnicas que ya tenían actores y les empezaban a tomar fotos así, sino en este caso... usaban ya videos que ya existían y a partir de ahí empezaban a crear gráficas, los jugadores, pero lo más interesante es que, por ejemplo, los personajes, los perfiles de los personajes eran pues mucho muy similares a la vida real, por eso ellos tienen licencia de la NBA, entonces utilizaban a los personajes que estaban en esa temporada de la NBA, ¿no? De la liga de básquetbol de los gringos. Entonces tenía detallitos como mini secuencias en video, que te estoy diciendo es que la gente lo ve ahorita, a lo mejor se va a reír, tiene como una especie de GIF animado, donde podías ver, no sé, 1 o 2 segundos de una jugada o de algo. Gráficamente se veía muy padre. Pero en cuanto al juego, ahora sí, como lo dije, es un juego muy arcade, ¿no? Alejándose de lo que es ser realista, lo que hacen es que dividen el partido en 2 equipos de 2 jugadores cada uno, en lugar de los que son 5, ¿no? Normalmente, ya ni me acuerdo, ahí ayúdenme los que sí les saben al deporte. Sí, son 5. Son 5, ¿no? Entonces, ahora lo que hacen es como tipo retas, 2 contra 2, y por ende en la maquinita puedes jugar 2 jugadores contra 2. Otra cosa que tiene el juego es que no hay fouls, entonces podías empezar a rebotar el balón y dar codazos y aventar y empujarte, y no hay bronca, no había foul, no se los marcaban. Que eran bien manchados. Sí, y era parte de lo divertido. Otra cosa es que los personajes tenían como superpoderes. Es decir, podían hacer unos saltos muy grandes de, no sé, las famosas coladas o famosas clavadas de una forma muy espectacular y muy exageradas. Pero otra cosa también que era muy buena del juego es que, y de lo que me gusta en los juegos de esta época, y que por lo cual, no sé, siento que a veces no me siento muy a gusto con la nueva generación, es que solo tenían 2 botones, o no, eran... ¿Qué? Tres botones. Entonces con 3 botones podías hacer todo, que era pase, saltar y ¿cuál era el otro? Es que en Super Nintendo cambia. Turbo. El turbo, exactamente. Entonces, haz de cuenta, cuando tienes el balón, uno es para saltar y tirar, y con el otro es un turbo para poder correr. Y cuando no traes el balón, puedes rebotar el balón, o arrebatar el balón, o hacer como una especie de empujar. Y con el otro botón sigues saltando para cubrir, y obviamente tu botón de turbo. Básicamente mantiene las demás reglas del básquetbol, que es los pases, de que en automático el personaje está botando el balón, y pues los puntos de y las anotaciones de 2 y 3 puntos cuando es fuera del área marcada. Pero fuera de eso, entonces tienes los 4 cuartos para vencer a tu rival. Y es una mezcla muy padre porque, te digo, el juego, como no hay fouls y como no hay tiempos fuera y como no hay nada, son partidos muy rápidos, muy veloces. Aunque sí te cuenta del tiempo para tirar. Ah, bueno, creo que es lo único que se mantiene así como que también de las reglas, ¿no? Los 24 segundos. Algo así. 24 segundos. ¿Qué no han, nunca han visto un partido de básquetbol? Tengo años de no ver un partido de básquetbol. Sí, yo también tiene tiempo que ya no veo. No, pues pero sí. Pero años. ¿Cuál fue el último partido de básquetbol que vieron? Así que yo me recuerdo, creo que fue la final de Utah de contra Michael, Chicago. Ay, sí, con el último partido de Michael Jordan. Yo creo que sí. Dios mío. Y el cartero Malone contra el señor Jordan. El cartero Malone. Sí, ¿a poco y no? El gran John Stockton, sí. Ándale, ¿te imaginas el chico Buto hablando de deportes? Ni yo me lo creo. Pero no, sí los veía. Con mi sandwich Wonder. Que no veo de NBA, que de por sí tiene reglas diferentes. Pero, bueno, ahorita hablamos del deporte en sí. Entonces, tenían una fórmula ganadora, o sea, tenías un juego de básquetbol, pero debido a sus reglas y su adaptación era más rápido, solo dos personajes por equipo, y además que tenía la licencia de la NBA. Entonces, gráficos bonitos, música padre, puede ser clavas espectaculares. Y eso ahorita hablamos de lo de... era bonito, eso sería nomás, a lo mejor a ti no te gusta para variar, pero era bonito. Y ahorita quieres hablar de lo de Heat on Fire. Porque, o sea, ahorita lo ves y sí está, pues por la resolución no se ven tan bien. Pues es que a lo mejor hiciste lo que yo, pues tengo la compu conectada a la tele y se estira y se ve bien feo. Pero si ya lo juegas en un monitor un poco más pequeño, pues sí, todavía se ve decente. Pero bueno, eso es como una especie de intro básicamente. Entonces no les quiero robar todos los días porque ahí hay cosas muy, muy, muy, muy interesantes del juego, como... Bueno, mejor ahorita les digo lo que traigo yo, entonces mejor empiecen ustedes ahora. Bueno, aparte de este juego me recuerda a otros dos juegos de los que ya hablamos alguna vez, porque pues como que respeta esas mecánicas simples de un juego de básquetbol de arcade, que son pues como en juegos que ya vimos como el Street Hoops y el Capcom Sports Club, donde pues más que nada manejas equipos pequeños de básquetbol y los movimientos para tirar y dar pase y todo eso son bastante simples y toda la acción en el juego se da con cierta facilidad y con cierta fluidez. Perdón, es que el Choco me está interrumpiendo en este momento. Saludos al Choco. ¿No estamos? Sí, ya sé, ya le platiqué. Perdón. Mira, bueno, mejor tú dale tú, Paco. Ahorita yo traigo que varias. Pues, como le comentaron mis compañeros hace unos minutos, creo que NBA Jam llegó en el momento exacto porque la NBA estaba en su máximo apogeo. Estaba Michael Jordan, y si no estaba, pues lo siento, pero Michael Jordan es la NBA. Y era un juego, realmente era un juego muy muy divertido. Esa exageración en los movimientos era, yo creo que, la mejor parte. Y pues el hecho de poder jugar con otra persona y decir te voy a ganar, y la verdad es que tampoco éramos como que muy aficionados al básquetbol. En esa época fue el boom, yo creo que fue la mejor NBA sí. Que existió. Todo el mundo quería jugar básquetbol, quería aprender a jugar básquetbol, traer tenis Jordan, y te sentías especial, ¿no? Por decir, ah, yo vi el partido de ayer, lo transmitían por Televisión Azteca, Pepe Espinosa y Enrique Garay. Con tu sandwich Wonder. Que en paz descanse don Pepe Espinosa, ajá, y te patrocinaba Wonder, y era una época muy bonita, y creo que NBA Jam llegó a complementar eso, ese contexto que se vivía en esa época y bien divertido, la neta. Y salían equipos originales de la NBA, los Celtics, los Lakers, los Bulls, pero no me acuerdo si era Jordan, creo que no. No podía salir Jordan porque Jordan era es dueño de su propio nombre y su propia imagen. Sí, todo era de NBA, entonces... Todo un campeón ese Jordan. Sí, no pudieron tener los derechos para usar su imagen. Pero sabes, de hecho ni él ni Shaquille O'Neal, ¿sabes que ahí dicen las malas lenguas y hay rumores por ahí que el señor Jordan mandó modificar el juego donde sí lo incluyeran a él para él, pues, como decir, ¿sabes qué? Está muy bonito tu juego, agrégame y dame la copia nomás a mí, algo así. Oye, pues era... De hecho sí mandó a hacer a los de Midway una versión de arcade para él. Donde estaba él y no me acuerdo que otro jugador. Se hundió a Shaquille O'Neal, ¿no? No, era otro. Pero el chiste es que aparecía él en ese arcade junto con otro jugador que en un equipo propio. Y podía jugar pues con él, con sí mismo. De hecho. Es una versión así que especial que nada más crearon para él. ¿Te imaginas? Tengo tanto dinero, quiero salir en tu juegucho. ¿Tú le dirías que no a Michael Jordan? ¿A que no? Es imposible. Nadie le puede decir no a Michael Jordan. Es como los pandas, exacto. Nadie le dice que no al panda. Nadie le puede decir que no a Michael Jordan. Así es, si no el panda te tira el queso. Exacto. Pero nadie le dice que no a Michael Jordan. Exacto. Entonces. O sea, sería una ofensa que ya... ¡Uy! ¡No! Oye, pues, ¿quién te crees? ¿Qué te da el valor de decirle que no a don Michael Jordan? Además, Michael Jordan es el mejor atleta que ha existido en nuestra época. Es el atleta más dominante de su deporte. Y para que pase otro jugador igual, va a tener que pasar años y años y años. Pues no ha habido. Ni lo va a ver muy pronto. Y en los 90 era el deportista mejor pagado del mundo. Gracias a sus patrocinios, a sus pagos, a sus marcas, a su ropa. O sea, ya de ahí todos empezaron a sacar que sus tenis, que la fregada. Jordan es el papá de todos. Y después ya todos se copiaron, ¿no? Ya todo el mundo quería tener sus tenis, ya todo el mundo quería hacer todo, ¿no? Pues... Y bueno... Ajá. No, ¿qué ibas a decir? No, pues nada más que siento una gran y profunda admiración por el señor Michael Jordan. Además nos regaló Space Jam. ¿Cómo no ser feliz con eso? ¿Te imaginas poder salir con Bugs Bunny? Solo Michael Jordan. Y bueno. Kike, ¿ibas a decir algo? O sea, para antes de pasar las otras versiones de NBA Jam. Quisiera hablar un poquito de hay un... En el gameplay del juego es muy sencillo, como ya dije, es tiro y saltar y correr. El turbo es como en algunos otros juegos de deportes donde es limitado, se te acaba, por así decirlo, y se va recuperando después poco a poco cuando lo estás usando. Realmente el gameplay es extremadamente sencillo, o sea, el botón de disparo tú le picas y va a disparar, no importa si estás desde el otro lado de la cancha, claro que vas a tener muchas menos posibilidades de encestar. Pero también creo que tengo entendido que las stats de los personajes estaban de tal forma que no sé, si tenías a un jugador, que es muy bueno haciendo tiros de tres, en el videojuego tus posibilidades de encestar esos tiros de tres eran más altas que si escogías a otro que es mejor a lo mejor driblando, que es a lo mejor... haciendo pases o rebotes o entonces trataron de adaptar esto al juego. Entonces, si ya sabías que tal persona, es que no me acuerdo ahorita de los nombres, pero ya sabías que tal jugador era bueno para las clavadas, pues podías hacer más puntos con esas clavadas. Ahora, cuando juntabas cuatro anotaciones seguidas, decía que estabas it's on fire, y el balón literalmente y así se ponía de fuego. Y lo que hacía es que, además de que se veía muy bonito, tus posibilidades de encestar se iban incrementando y podías hacerlo hasta cuatro veces más. El It's on Fire se acababa si el equipo contrario encestaba o si hiciste esas cuatro encestas tú seguidas, para tampoco como que abusar de esta bondad del juego. Espérame, algo más iba a decir. Y el hecho de que sean cuatro jugadores, solo cuatro jugadores, te digo, hace que los cuartos se vayan muy, muy rápido. O sea, no es complicado. Incluso la cancha son como dos pantallas de tamaño y se mueve bastante bien. O sea, es grande, es amplio. Y aún así no está atiborrado porque pues el hecho de que lo hayan hecho de dos contra dos, como que fue una buena decisión a tener ahí, no sé, 10 monitos ahí todos hechos volan, como que no hubiera estado bien. Y otra cosa que no podemos dejar es la espectacularidad del deporte, ¿no? Que son las famosas clavadas. Aquí las puedes hacer con un solo botón. Y dependiendo del personaje y si vas corriendo o si estás esquivando a otro personaje, son diferentes. Digo, a lo mejor no tiene todo el tipo de clavadas que te pudieras imaginar, pero son bastantes, o sea, con una mano, con la otra mano, al revés, levanta los pies, o sea, están espectaculares, o sea, están chidas la forma de hacer las clavadas, y pues es un plus más para el juego. Y además a sacar otras clavadas y apretadas el turbo. Sí, exacto, si vas con, por eso te digo, dependiendo si vas corriendo o no vas corriendo, con turbo o no turbo. Incluso, o sea, es que está también programado el juego que, por ejemplo, vas a hacer la clavada y en el último momento la puedes cancelar y hacer un pase. Y entonces ya destanteas al enemigo. Está muy, muy padre esto de cómo se juega. O sea, el hecho de que no sea tan en serio, de que no se tome tan en serio, es un juego que sea, para mí, más divertido que sean los juegos de ahora que tienen que ser súper, súper realistas y la gravedad y todo eso. Nah. Es un juego que, le digo, no se toma en serio a sí mismo. Y creo que ahí es donde radica lo chido o lo que vino a aportar este juego a los juegos de deportes. Bueno, y aparte de eso, también recordar otro juego que fue el antecesor de este, que yo podría decir que fue su antecesor, que fue el Arch Rivals, o Arch de Nintendo. Rivals, de arcade. Ah, yo lo jugué en Nintendo y estaba horrible. No, el arcade era todo un mundo diferente. Y es que fue el primer juego de básquetbol que te permitía hacer faules y golpear al enemigo intencionalmente. De hecho, yo recuerdo que en la portada están como que todos peleándose, es lo que recuerdo del juego de Nintendo. Sí, y en la máquina de arcade se ven los personajes ahí bastante curiosos ahí, caricaturizados. Pero bueno, ese es el Arch Rivals. Y además algo que hay que destacar de NBA Jam es el anunciador, que tenía todo tipo de expresiones dependiendo de lo que estabas haciendo en el juego. Y de hecho hay unas frases que ya se volvieron clásicas de NBA Jam. Por ejemplo, el clásico boom shakalaka. Boom shakalaka laka, boom shakalaka laka, boom. Sí. O el, ¿cómo se llama? It's going, ¿cómo dice? Como cuando lo estás haciendo bien, antes de decir it's on fire, como que lo estás haciendo bien. No me acuerdo. He's hitting up, algo así. Hitting up, ajá, exactamente. Creo que sí, es hitting up. Es aquí lo traía, ahorita te digo. O otra que dice, is it the shoes? Ah, sí. Ah, he's hitting up. De hecho, en el Super Group más se escucha como que hitting up. Cuando estás empezando a encestar. ¿Nunca lo probaron en arcade? Muy poquito. Yo sí, pero muy poquito. ¿No te acuerdas que era un juego que te robaba tu dinero también? Sí. Porque cada cuarto. Nada más cada cuarto costaba dinero. Ajá. ¿Cada cuarto? Claro. Sí. O sea, jugabas un cuarto y luego tienes que volver a echar dinero. Sí. Y si te ibas el tiempo extra, era otro crédito más. ¡Qué robo! Así es. No recordaba eso. Yo, o sea, sí recuerdo haberlo jugado de Cruz 1 o 2 veces X, pero no, qué mal, que es un robo. De hecho, y le fue bien al gabinete le fue muy bien. Sí. Le fue tan bien que sacaron una segunda, versión directamente. Bueno, pero deja, hago mi comentario. Que de hecho era muy común en los juegos de deportes. Sobre todo los hechos por desarrolladores norteamericanos que se tragaran tus, así que te hicieran quemar créditos a lo loco, que por cualquier cosita se te cae el juego. algo que luego no sucedía con algunos juegos de deporte desarrollados en Japón, donde te duraba más un crédito. Te ponías start y ya decía, échale otro crédito. Casi, casi. Ay, no, qué robo, ¿eh? Qué robo. O sea, si querías jugar un partido completo, tenías que echarle 4 fichas, 4 monedas, 4 créditos. Sí. Si eras bueno. Bueno, y si eras... no, pues no. No, no. Bueno, mejor no digo nada. Mejor hablemos de... Antes de... Bueno, no sé cómo quieres ver eso. ¿Quieres hablar del segundo juego o de los ports? ¿Cómo crees que se puede...? Primero de los ports. Esto. Bueno, si hablamos de los ports, hay que hablar de algo muy interesante. Mucho, muy interesante. Porque, por ejemplo, el arcade... ¿de qué sistema es? Digo, está apuntando Dios dinero de qué sistema es. Estamos hablando primero del arcade, NBA Jam de arcade, y ahorita vamos a hablar de los ports. Aquí viene algo muy interesante. Perdón, lo me repetí porque estoy leyendo chat. Los juegos de consola, o los ports de consola, los hicieron tus amigos de Iguana. Y los amigos de Iguana... ¿Iguana Games? Ajá, no son otro más que un estudio que utilizaba la ya desaparecida Acclaim. ¿Alguien de aquí se acuerda de Acclaim? Claro. Sí. Con bonitos juegos que sí, que ya murió por lo pate. Acclaim sacó el segundo juego de Mortal Kombat 2 aquí en América. Pues, más que nada, lo que tenía es que obtener las licencias de muchos ports de juegos famosos. Sí, exactamente. Pero ellos se encargaban de hacer las adaptaciones. Bueno, de hecho, ellos distribuían las adaptaciones de estos juegos famosos. Uno de tantos juegos famosos es precisamente NBA Jam. Y hablar de NBA Jam es hablar de, como ya dije, de Iguana. Y la gente de Iguana es hablar de varios títulos, entre los NBA, que son los más famositos, pero también es hablar de Turok. Entonces, digamos que era de los estudios favoritos que tenía Acclaim para sus adaptaciones y los juegos que ellos distribuían. Guácala, Turok. Sí, podemos decir que guácala, la verdad no me gusta tanto, porque yo jugaba otras cosas en el PC, más que lo que podía ofrecerme el 64, pero es un buen parteaguas, que es un buen título de FPS para consola. Estamos hablando que en consolas no había tantos juegos buenos de FPS, pero bueno, volviendo a esto, la gente de Iguana, pero es un grupo de desarrollo que estaba en California y luego se cambiaron a Austin. Y estuvieron, después abrieron otro estudio de Iguana en UK, y ahí estuvieron reclutando gente que después se lo traían otra vez para Austin, y se quedaron ahí hasta que Acclaim bancarrota, ya saben esa historia, y obviamente este estudio también se fue al carajo. Pero bueno, entre el legado que nos dejaron fue precisamente los ports que realizaron de esta saga, que es NBA Jam, que sacaron tanto los de Fiat, hicieron los de Super, los de Genesis, Sega CD, Game Boy y ¿cómo se llamaba el otro? Y Game Gear. Entonces imagínate, el título salió para todas las plataformas que había en ese momento. Casi todas. ¿Como cuál no? TurboGrafx. Neo Geo, TurboGrafx, Neo Geo. Ay, pero nadie tenía un TurboGrafx. Sorcerer. Estamos hablando de las mainstream. Tú porque eres medio hipster, pero bueno. Lo importante aquí, el punto es que hicieron una muy buena adaptación. Digo, ahora, es que no sé por qué me sucede esto ahora, como que cuando eres niño no te das cuenta. O sea, yo vi el gabinete en las arcades y, ¡ay, el juego está muy chido! Y luego, ¡ay, ya no tengo mi Super Nintendo! ¡Ay, está igualito! O sea, como que no notabas la diferencia. Y ahora que ya estás grande y ya pones atención a los sprites, la calidad, tamaño y todo, así como que, ¡órale, sí está diferente! Pero no está tan diferente. O sea, yo puedo decir que es un muy buen port, a pesar de las, ahora sí, limitantes del sistema. En este caso voy a hablar de la versión de Super Nintendo, que supongo que es la que la mayoría jugó, y que es superior a la de Genesis, la gente que le gusta Sega. Que hicieron muy buen trabajo, la gente de Iguana hizo muy buen trabajo, porque por ahí hay dos, tres sampleadas de los sonidos, las voces o frases que dicen. El juego sigue estando frenético, sigue estando rápido, no hay dropeo de frames. Si a lo mejor no hay tanto detalle como pudiera haber tenido el arcade, que como dices, Oster, a lo mejor no es tanto para las generaciones actuales. No. Por ahí mantenía el parecido con los jugadores de la vida real, y se seguían manteniendo esos mini GIFs animados que eran como que de segundos de un video de algo. Al Super Nintendo, eso en ese tiempo era como que, órale, tengo la maquinita en mi casa, va, podemos jugar. Creo que lo peor, o la parte más feita, entre comillas, es que el de Super solo podía jugar de dos, ¿no? Sí. Y en la maquinita sí podías jugar de cuatro. Pero aún así, jugar de dos en el Super Nintendo, este título, era bastante bueno. Bueno, pero es injusto comparar un arcade con un juego casero. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es de que, te digo, a lo mejor esa magia, cuando eras pequeño y no notabas, pues te digo, para mí era como que idéntico, íntico. Bueno, y esta versión, no sé si ya era la que traía los extras ocultos. ¿O no, era los la extras siguiente? Vinieron en la, digamos que en el 2, que para... ¿Qué? Bueno, el 2 es nada más como una actualización. Es el NBA Jam... ¿Cómo se llama? Tournament Edition. Pues sí estaba diferente poquito. Mejoraron los sprites. Actualizaron ¿cómo se llama? Las alineaciones de los equipos. Eso ya hay personajes nuevos. Porque incluso hubo unos que se murieron. Y tuvieron que quitarlos porque pues, se habían muerto. ¿Qué más? Y vienen las cosas secretas, que creo que fue las cosas más populares para la versión que hacer. Pero también hubo muchas cosas que no lograron entrar en la versión. No sé si primero quieres hablar de lo que sí llegó y de lo que no llegó después. Bueno, primero que en primera, entre los jugadores más raros que podías desbloquear por ahí, estaba todo el gabinete presidencial de Estados Unidos. Clinton. Su esposa y el vicepresidente, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero no era el vicepresidente de Estados Unidos, era el vicepresidente de Atari, ¿no? No, aparte del de Atari. Ah, ¿también era el vicepresidente de Estados Unidos? ¿Al Gore? No, sí. ¿No es Al Gore? Sí. ¿Es Al Gore, no? Sí. ¿Sí? Si no me traiciona mi historia, sí. ¡Órale! Porque, de hecho, si buscan por ahí, seguramente se habrán topado alguna vez con una imagen de NBA Jam, con este Clinton ahí en la selección de personajes. Sí, ese sí. Pero están todos los demás. Pero había otras cosas también, como por ejemplo que el piso se hiciera resbaladizo, que las cabezas estuvieran más grandes. Bueno, bien podías inflar en las cabezas. Los bobbleheads eran como un clásico, ¿no? Sí. Sí, y que después se vio en muchísimos otros juegos. Sí, de hecho, sí. Eso, y pues, obviamente, siendo Midway, tenían que meter otro cameo de un juego famoso. A ver, Kike, ¿de quién? Pues, no, según yo, no llegó, ¿eh? Sí, no, pero... Querían meter personajes de Mortal Kombat. Según yo, en el prototipo... Estaba Sub-Zero, estaba Raiden y había una cancha que era un nivel de Mortal Kombat, como un stage. Pero que al final no les dieron quebrada de meterlos. Pero para que vean cómo metieron cosas exclusivas. Y de hecho, en algunas versiones variaba el tipo de desbloqueables que tenía el juego. Ah, sí, porque recordé, hay algo muy interesante, eso es muy importante hacer eso que dices, porque cuando las compañías sacaban los gabinetes, pues no sé, decían, vamos a sacar NBA Jam Tournament versión 1.0, pero luego le arreglaban algo, le ponían algo, y había que actualizar los gabinetes, güey. Tenían que ir, poner otros chips, abrir la máquina, poner otros chips, y ya tenías la versión 1.2, por decir. Pero no mucha gente pagaba por esto, porque había que pagar para hacer esto. Sí. Entonces mucha gente le valía y, yo me fui con esa versión. Entonces sí puede ser que en algunos te encuentres con que tengan algunas cosas y otros no. No, y aparte la versión de consolas. ¿Eh? También las versiones de consola tenían algunas diferencias. Bueno, la del presidente de Atari aparece en la versión de Jaguar. Sí, bueno, eso sí, porque... esa es otra ventaja que tuvieron las ports a consolas. Y ahí sí tuvieron más oportunidad de meterle muchísimas más cosas. Algunas exclusivas, como dices, de alguna plataforma en específico. Pero esa es la que tiene muchísimas más secretos. O sea, no sé si ustedes recuerdan la ya extinta Club Nintendo. Que yo recuerdo que había hojas y hojas y hojas de la sección de SOS donde te daban los tips de los juegos. Y por ejemplo, me recuerdo que para esos juegos había hojas y hojas para de que si pones este nombre, te va a pasar esto. Y si pones este nombre, va a pasar esta cosa, ¿no? Que cambiaban el balón, que el piso resbaladizo, las cabezas infladas. O sea, tiene una inmensa cantidad de modificaciones que le pudieras hacer al juego. Y que solamente eran Easter eggs y que simplemente los pusieron por el hecho de que les gustaba ponerlo, me explico. O sea, esas cositas, eso era amor a hacer el juego, no como ahora, ¿no? Bueno, pero te tardabas 4 o 5 meses, no 3, 4 años. Pues sí, pero incluso podrían decidir no ponerlo. Y pues, o sea, no sé si me explico. Ellos quisieron ir más allá y, ¿sabes qué? Vamos a ponerle esto nomás por los míos, ¿no? Pues era muy de esa época que los varios de los juegos tuvieran tantas cosas, ¿no? O sea, y más Midway. Digo, ellos se caracterizaban por meterle cosas como que ocultas o nada más para como teaser a sus juegos en esa época. Digo, Mortal Kombat, quién sabe qué de cosas le echaron ahí. Dice en el chat, está hablando Dios Dinero, que se está acordando de un programa de TV de deporte donde querían que los concursantes adivinaran la identidad de un viejito ciclista que lo fue en los 20. ¿Ah? Y luego está hablando de TurboGrafx 16. Sí, TurboGrafx. Y Cristian dice, cuando invitamos a hablar de KOF y de Metal Slug. Cristian, llegas tarde, compi. Ya hicimos esos juegos, esos programas. Tiene más de un año que hicimos esos especiales. Sí, entonces. Sí. Ahora y un saludo de hasta el cumpleaños número 25 de KOF, con todo gusto. Sí. Que es en un saludo. ¿Qué? En 4 años. Ya, perdón. Falta poquito. Perdón, yo también por andar interrumpiendo. Nomás un saludo especial a M. Medina, que acaba de llegar al chat. Bienvenido. Saludos también al niño y a su esposa. Sí, estamos hablando de NBA Jam. Uy, oye, la portada increíble, que era un balón de fuego y decía NBA Jam. No, pero esa es de las versiones más recientes. ¿No era la de Super? No. ¿Sí? Pues no sé, pero está muy padre. No, más bien ese que ves es ya de la versión más reciente. No tengo ni idea, pero siempre que un balón de fuego lo relaciono con NBA Jam. De hecho, Street Hop le copió varias cosillas a NBA Jam. Ah, sí. De hecho, porque es el mismo de esencia. Es la misma esencia del... Sí, de, nomás que acá es bien arcade. Con tres personas y... Y pues es interesante, ¿no? Que un juego de Neo Geo tenga mecánicas de un juego tan viejito como el de ella. Sí. Oye, por cierto, ahí Medina en el chat dice He's on Fire, ya se está acordando. Sí, He's on Fire. Está chido eso. Y bueno, en lo que es NBA Jam, pues ya después de que dijimos que esta evolución o segunda parte, llámale como se quiera, del tournament, también fue porteado para las diferentes consolas que usaran, tuvo una evolución y siguió saliendo en diferentes iteraciones conforme iban avanzando las plataformas. Obviamente, para mí, personalmente, la opinión de Shikabuto es que se murió cuando se salió del Super Nintendo. Porque, pues, salió el ¿cómo se llama? El Nintendo 64 y llegó la moda de que todo tiene que ser 3D. Todo. Y si no es 3D, estás out. Y lo mismo sucedió con este juego. Lo hicieron en 3D y personalmente, para mí perdió su magia. No sé qué opinan ustedes. Ni siquiera lo probé, así de simple. Ay, buenas. Pero fíjate que algo que también supe es que inspiró un género de juegos de deporte que son más tipo arcade, menos de simulador. Para aquellos aficionados al americano, recordarán el juego de NFL Blitz. Mm-hmm. Que era también así muy tipo arcade. Y también había uno de hockey, ¿no? Sí, que de hecho se llevaba parecido, era NHL Hits. Sí. Pero pues aquí nadie jugó hockey. De hecho era raro encontrar un arcade de hockey. De hecho era raro saber que alguien viera el hockey, o sea. Y siguió evolucionando, según yo también tuvieron sus ports para cubo, para cubito y para Play 2. Bueno, de hecho para Play 1 tuvieron. Y fíjate que ahí cuando estaban desarrollando en el Play 1, se tardaron lo que normalmente se tardarían en hacer un juego. Pero ellos no tenían... No es cierto, no fue en el de cubo, fue en el Sega CD, perdóname. En el Sega CD se tardaron lo que normalmente se tardarían en hacer un juego, pero creo que por ahí Sega era gacho y no les quería pasar cómo utilizar algunas librerías especiales para hacer algunas cosas. Entonces digamos que tuvieron que hacerlo a como Diosito les dio a entender, y aún así sacaron el juego. Pues o sea, a pesar de que tuvieron dificultades, lo sacaron en creo que 6 meses, 7 meses, una cosa así. Fíjate que yo creo que NBA Jam y el juego que más cariño le tengo es el juego de Super. Porque te permitía pues jugarlo en tu sala, con tu amigo, a un lado, le puedes ir de cosas. Y de ahí las versiones que siguieron como que ya... Pues, ya no es lo mismo, ¿sabes? Ya no siento esa misma alegría de jugar NBA Jam con la persona que está a mi lado, que como jugabas con el Super Nintendo. No sé si se deba a que pues la edad y todo ese tipo de cosas, pero ya no sentía la misma magia. ¿Sabes también por qué? Porque también después de que Jordan se fue, ya la NBA pues ya nadie la pelaba, ¿no? Básicamente. Aparte de eso, desafortunadamente las garras de Electronic Arts, ya ven que se apoderaron de todos los videojuegos de deportes con licencias. Ajá. Y pues ellos también se quedan con la licencia de este juego. Tanto así que en 2010 sacaron una versión más reciente de NBA Jam. Sí. No, pero pues ya no fue lo mismo. No es lo mismo, pero no lo digas tan feo. Pues ellos tienen dinero y los otros no tienen dinero. Si tienes dinero, con dinero baila el perro. Pero si no tienes dinero, te hacen bailar como perro. Pero de nada, lo mismo, o sea, dice el Trump. Fíjate que de nada le ha servido Electronic Arts a veces tener las licencias. Uh-huh. Porque pues ahí tienes, por ejemplo, FIFA, ¿no? Que FIFA fue por mucho tiempo un juego basura. Sigue siendo basura, mi opinión. Bueno, pero el problema es que vende. El problema es que vende y vende muy bien. No, el problema era que antes solamente le gustó. O sea, FIFA nada más no era tan bueno como lo es ahora, vamos. Antes el camino a seguir era Pro Evolution Soccer. Y después de un tiempo ya FIFA ya pudo mejorar y todo. Pero si, imagínate, si no tuviera sus licencias, pues yo no sé qué haría FIFA. Porque ahí está NBA 2K, que NBA 2K es un grandioso juego, sinceramente. Y bueno, compartan licencias porque si no, pues no se podría. Pero supera en todo a NBA Live. El problema de estos títulos es que se están volviendo... Yo lo dije al principio, lo que hace divertido NBA Jam es su modo arcade. Es que, ¿cómo puedes decir modo arcade sin decir modo arcade? Que es más de... Formato, motor, más bien. Es más, no, que es muy sencillo, que no es tan real, pues. Es que con 3 botones puede hacer magia. Y ahora quieren que esté igualito, que las físicas, que el balón, que los personajes se cansen, que se parezcan al mono, todo, o sea, a un nivel súper exagerado de que si trae el tatuaje, ay, no, trae la arete del otro lado, no sé. Esos tenis no son los que se ponen, ¿me explico? Como que se enfocan en esas cosas que personalmente no tienen valor, o sea, son monos X y ya son jugadores. El chiste es que hagan canastas acá, locochonas, y roben y que se tumben, y me explico, eso es lo que me vendió NBA, me vendió diversión, no me vendió realismo. O sea, para realismo compras un balón y vas y juegas, ¿no? O prendes la tele y ves un partido profesional, ahí hay realismo. En videojuegos yo creo que lo chido es en la diversión, que tanto te puedes divertir. Y obviamente si lo haces más fácil, pues más diversión. Pues yo, ¿no?, creo que se vale también que te guste un simulador, ¿no? Pero si no te diviertes en un arcade, o sea, yo creo que sí estarías muy mal. Por lo menos en un ejemplo es que yo los juegos de carros no me gustan. Porque son muy serios, porque no soy bueno, por X. Pero ponme a jugar Need for Speed, que es arcade, y me divierto un buen. O Burnout. Entonces te encanta Burnout. Ah, claro, por supuesto, Burnout es así una joya. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, y creo que ya con esto vamos cerrando NBA Jam. No sé si tengan algunas conclusiones. Pues que es un gran juego que apareció por ahí de 1900 y algo, 90 y tantos. 93, 94. Ajá, en una de las mejores épocas de la NFL que... NFL. De la NFL, del NBA, que no se podrá repetir en muchísimo tiempo. Y la verdad es que me siento afortunado de haber estado vivo para esa época. Y ver también los últimos juegos de pues Don Michael Jordan, la verdad. Sí, eso sí. Imagínate qué tan popular era el básquetbol en México. Así se los voy a poner. Imagínense qué tan popular fue el básquetbol pues en el mundo, pero en México, para que Kike Kabuto jugara básquetbol, tuviera su gorra de los Bulls, y viera partidos de básquetbol. Así, yo que soy cero deportes, ni las canicas, ni nada. Los Kikes no saben brincar. Es no, la neta no. Película la neta, nueva. La neta pues, estaba big time, pero fíjate, me ayudó. Yo era de los chaparritos y cuando empecé a jugar, me estiré. Digo, no soy tan alto, pero ya no estaba tan chaparrito. Así bueno. Que hagan deporte, les digan a sus niños que hagan deporte. Pero bueno, ahora sí ya como que mi conclusión es, es un título muy, yo creo que ya lo dije, es un título muy divertido, extremadamente divertido, sobre todo las primeras versiones. La segunda tiene muchísimos secretos. Es un juego bastante arcade, bastante, no sé cómo decirlo, sencillo, divertido. Entonces ahí radica su punto fuerte, ¿no? Es sencillo pero divertido. Entonces, si pueden, échenle una revisada. Por ahí ya dijo Sorcer que le hicieron una... en el 2010 sacaron un port. Creo que salió para Xbox Live Arcade, ¿no? Y en el PSN. Sí. Pero yo les digo que busquen los de Super Nintendo. Porque si les digo que busquen los de arcade va a estar medio cañón. A menos que guiño guiño. Pero mínimo con los de Super Nintendo, revísenlos. Yo los compré creo que como en 150 pesos, común. Una es un cosa así. Sí, hay muchos, ajá. No es nada especial, no es nada como que, oh, sí, es como un Mega Man X. No, nada de eso. Pueden conseguirlo fácilmente con su tendajo, tianguis, mercadito, lo que sea. Barato. Pruébenlo, cómprenlo, revísenlo. Y se van a divertir bastante. Obviamente van a tener a los jugadores de los 90s, entonces no esperen buscar a los que están jugando ahorita. Sale pero Pippen. Se van a divertir. Sí, sale Scary Pippen. Se van a divertir bastante. Chéquenlo, jueguenlo. Llegan unas cuantas canastas. Canastén. Oh, eso sonó raro. Bueno, hagan canastas. Encesten. Pero bueno. Y pues con esto cerramos lo que es NBA Jam, un clásico de clásicos entre los deportes y entre los arcades. Y pues vamos al juego sorpresa, ya saben que sí, adivinan la música del juego, pues pueden escoger una canción. Sorcerer les da un beso. ¿No? Ay, no. Ay, te haces qué aburrido, Sorcerer. Te haces el rogar, pero bueno. Bueno, regresamos en un momento. equivoqué. Y ya estamos de regreso de este corte musical. Y no creo que alguien haya atinado. A ver. No. Nadie. Nadie en Mixler. Creo que no. Estaba en preguntas, es que no. Solté ahí un spoiler mini. Boo Burns. Bueno, ¿de juego que vamos a hablar? Es este. Es un juego que nomás Oscar conoce. Así como no. ¿Tú también lo conocías, Paco? A ver, ¿tú también lo conocías, Paco? No, no lo conocí. Ah, entonces. Pero es muy bueno. Ok, está bien. Está bien. Es este. The Combo Tribes. Este, un juego desarrollado por Technos, aquellos que nos trajeron de la saga de Kunio-kun y los juegos de Double Dragon, obviamente. O sea, oye, entonces, tengo una duda. Technos también nos hizo el de Double Dragon de peleas, ¿verdad? ¿O no? Sí, estuvo involucrado. Pero bueno, está bien, ahorita hablamos de eso, sí. O sea que ellos ya, pues son una compañía que ya tenían experiencia haciendo beat 'em ups. Y pues este juego es otro de su saga de beat 'em ups. Pero, espera. Es que, perdón por interrumpir, pero es que siento la necesidad de comentar ahí. Technos Japan Corporation son los compadritos que hicieron los juegos estos de los monillos que son todos iguales. Sí, los de ¿cómo se llama? Junio, exactamente. Como se acuerdan de River City Rams o Dodgeball. Bueno, son ellos. Ya, perdón. Sí, entonces pues ahí está la evidencia de cómo ya tenían experiencia haciendo este género de juegos. Y pues este juego es otro beat 'em up, pero en este caso, a diferencia de los otros juegos donde ibas recorriendo escenarios de forma mucho más fluida y donde te llegaban enemigos más o menos de forma más balanceada o menor cantidad, este juego como que regresa un poco a los orígenes de los beat'em ups de esta compañía con Renegade, donde prácticamente te sientes como que estás en un solo escenario encerrado y tienes que eliminar a todos los enemigos que estén en ese escenario, y hasta que no los elimines puedes avanzar a la siguiente parte, que es algo que lo caracteriza este juego. Este juego pues vas a manejar a tres personajes, todos bien trabados, que pues de hecho están más grandes que la mayoría de los enemigos, y que van a tener sobre todo muchas habilidades brutales para golpear a los enemigos, ya que puedes aplicar todo tipo de combos y movimientos muy sanguinarios para darles la torre. Porque aquí sí no hay piedad contra los enemigos, ya porque puedes golpearlos en el piso, levantarlos, arrojar uno contra el otro. O sea, hay una gran variedad de movimientos para enseñarle contra los enemigos. Oye, Sócer, ¿pero quiénes son los personajes? A ver, que creo que tú te sabes mejor los nombres. Pues mira, el primero en azul es Gael. Se pega igual que Gael. Por ende, yo pienso que es Gael. El segundo siempre te va a dar bien la hora porque se llama Bulova. Y está el otro que es Blitz. Que suena muy feo su nombre, no me gusta, pero bueno. Y se supone que Gael era el balanceado, estaba... Ah, y también Bulova es morenito, entonces es un juego políticamente correcto. Había mucha diversidad y todo este asunto. Entonces era interesante verlo. Y por otra parte, pues estaba el Blitz, que según era el rápido, pero la verdad es que todos estaban igual de trabados. Parecían papas de Gears of War, porque todos así están súper enormes. Y... puta, qué bonito juego, ¿eh? Pero a lo mejor no por la movilidad, no por ciertas cosas, sino por todo el... la ambientación, el contexto, la época... O sea, era un beat 'em up en todas sus reglas. Podías darle patines en el piso a los enemigos. Eso era increíble. O sea, si de párese, hijo de la... Órale, cule. Y le pegaba otro golpe. Sí, era bien divertido ver cómo los pateabas. Y esos giros de remolino que estaban como... muy locos, la verdad. Y eran bien útiles porque te quitaban enemigos así si te cercaban. Te quitaban enemigos, entonces estaba chido. Y ya, pues no sé qué hable Kike, que no le gustó, dice. ¿Sabes qué? Este juego... sí lo jugué, no recordaba que se llamaba así. En una de esas, que en la secundaria, de que, ah, ¿qué juego tienes? Sí, tengo Super Nintendo y tengo esto. Te lo cambio un día, órale. Te los cambiabas y así. No recuerdo quién me lo prestó, cómo lo jugué. Solo recuerdo que... pues, en llegó ese... a tus manos. Ajá, pero también en esa época de, pues, no tienes muchos juegos. De hecho, el 99% de los juegos que yo jugaba eran prestados o pegados. Yo nomás tenía ya dos juegos. Entonces, pues querías jugar todo lo posible, ¿no? Porque, ah, ese no lo he probado, sí, te lo cambio por unos días. Recuerdo que lo jugué y así como que, como Final Fight, pero no me gustó, y ya, así recuerdo. Y ahora que Sorcerer nos hizo jugarlo, entonces dije, voy a hacer lo contrario de lo que siempre hago. Lo normalmente es que si hay versión de arcade y hay versión port, primero checo el arcade y después checo el port, para como que ver el original y luego ver qué se hicieron. Pero cuando hago eso, siempre me defraudo el juego. Entonces, voy a hacer lo contrario, porque no me defraudo. Entonces, revisé el de Super Nintendo. Y, oh Dios, qué mugrero. O sea, las cajas de colisiones están en calabouser. Hay muy poquitos enemigos en pantalla. Y el escenario es extremadamente pequeño. O sea... y ya estás acostumbrado a juegos como Final Fight, donde el escenario es más grande y se mueve y bastante. Entonces, así como que, bueno, puedes hacer varios movimientos, pero a pesar de que sí lo puedes golpear, y sobre todo lo chido es lo que se pasa, lo puedes seguir golpeando en el piso, pues está bien y puedes cargar cosas así como que, bueno, órale. Pero todo era igual, o sea, incluso... bueno, ahorita hablamos de la historia, porque este juego tiene historia. Pero entonces dije, bueno, ahora vamos a poner el de arcade, a ver qué tal. Y sí, el arcade es inmensamente, abismalmente superior. Oye, pero... los gráficos están... El giro de tuerca del arcade es increíble. Bueno, ahorita hablamos de la historia. Los escenarios están muchísimo más detallados en la versión de arcade, eso sí. Es increíble. Y obviamente no hay una barra de energía, sino que tienes una especie de contador digital. Y es en base a las monedas que le vas echando. O sea, tú le echas moneda y en vez de darte más vidas, porque haces que te da más, pues, en vez de que hay una barra de energía, hay un contador, entonces va aumentando ese contador, entonces puedes aguantar o resistir más golpes. Básicamente es como cualquier otro beat 'em up, donde tienes que avanzar por el nivel, que en este nivel no se avanza, solo una escena, así pequeña, y al final te encuentras, o sea, peleas contra toda la pandilla de los motocicletos, los payasos, y ya que vences a todos, viene el jefe, como cualquier otro beat'em up, te haces de palabras con él y le tienes que partir el queso, ¿no? ¿Los payasos no eran unos luchadores? El Coco Rojo y el Coco así. También, esos eran de la triple A. Sí, la pero triple A. En este caso sí se llamaban las pandillas, qué curioso. Bueno, ahorita hablamos de la historia. Eran una pandilla, ¿no? Entonces había pandillas tematizadas. Los motocicletos y los payasos. Y oye, los... tío Kike, ¿y dónde ocurre todo este embrollo? Esto ocurre donde hay más pandillas en Estados Unidos, según el mundo de los videojuegos nos ha enseñado. ¿En dónde ocurre esto? De Nueva York. Uy, sale Leo DiCaprio. Deja tú, lo que es que supuestamente tú eres una pandilla de hombres buenos, de que, oh, sí somos la pandilla de los buenos. Oh, no, hay mucha injusticia en Nueva York. Sí, ahí es donde hay muchas pandillas. Y la pandilla de... ¿cómo se llama la pandilla mala? ¿Cero qué? ¿Zero Ground o Ground Zero? ¿Cómo se llama? ¿Ese no es un juego de Play 4? No, así se llama. Ah. Algo así. ¿Ground Zero? No, es lo sí, de menos. Que... sí, vamos tenemos... a decirles... los Warriors. Ándale, los Warriors. Tenemos que ir contra los Warriors. Sí. Warriors, no Warros, ¿eh? Sí, eso de dónde lo habrá sacado. Por cierto, sí. Vean esa película de los Warriors. Es buena. Puta, una película de culto increíble. Oye, ejemplifica perfecto lo que le estamos tratando de explicar. Mira, normalmente no me burlaría de una temática, porque los juegos que más me gustan tienen las temáticas, las peores temáticas del mundo. Claro. Pero o sea, no voy a justificar eso, no, pero el chiste es que eres una pandilla y tienes que acabar con todas las demás pandillas a golpes, acabar con su jefe para que te dé información, que no te dé información hasta que medio vas avanzando, así como que... ah, sí, vamos a pelear contra la pandilla esta porque están haciendo cosas malas. Y necesito necesitamos que nos digas quién es el jefe de la pandilla más grande. Y sí, si me vences te lo diré. Ya lo vences. Y no sé nada, pero los de la pandilla enfrente sí saben. Entonces vas con los de la pandilla enfrente y haces lo mismo. Y cuando lo vences dice, no te diré nada. Cuando lo vences te dice, bueno, tienes que ir contra la otra pandilla porque ellos sí saben, de seguro ellos sí saben. Y sí te traen como menso, lo cual me recuerda mucho a, no, Mario, la princesa está en otro castillo. Pero bueno, por eso digo, bueno, es como que... Pero no aquí dices, no, yo no sé nada, voy a golpear a más gente. Exactamente, o sea, no lo vean en la historia, es algo malo, pero tenía que comentarlo. Si no es ni bueno ni malo, sino es como la mayoría de las historias de los videojuegos. Pero bueno, el punto de eso, lo que menos me gustó del juego es que en arcade, por ejemplo, los escenarios están tan bonitos, pero no avanzas, güey. O sea, ¿qué te gusta que midan? ¿Dos pantallas de largo? ¿Dos pantallas? Sí, claro. ¿Cuánto? ¿En Final Fight qué te gusta? ¿Unas 6-7 pantallas? Bueno, pero también date cuenta que si te vas a pelear no vas a ocupar toda la ciudad de Nueva York. O sea, ocupas nada más dos cuadras. Sí. Esos güeyes de Final Fight pues sí son unos... campeones de Metro City, sí, porque, son tratabundos. Porque sí. Y porque ellos son todos los ciudadanos, o sea, también no te pongas acá, güey. Pero yo creo que la profundidad del juego, aparte de erradicar, yo creo que ese escenario sí tiene mucho que ver, te voy a explicar por qué. A ver. ¿Cuál es el tercer escenario? Una disco. Exacto. Yo más también pienso que es como un salón de arcades. Ajá. Y de hecho, algún detalle muy bonito es que estás peleando y atrás sale la... En una madre de pantallas, así como de 9 pantallas, sale una chica, sale no sé qué, y sale el logo de Tecnos en todas las pantallas. Y eso está increíble. Fuera de eso, cuando estás peleando y ya terminas de, digamos que el primer stage, peleas, bajas al segundo y hay un salón de arcade. Y es así todos los 90 dentro de un salón de arcade, está increíble. ¿A poco el del circo tampoco te gustó? Que se llama sin comentarios. Se llama Technosland, sí, y, sí. Y peleas contra el de Carnovs, güey. Avienta fueguito, cierto. Y todo. Oye, pero son los payasos, son los payasos. Coco. Ya te dije Coco Rojo, Coco Azul. Oye, es usted que se oye muy fuerte tu micrófono ahí abusado, ¿eh? Dicen ahí los compañeritos. Digo, ese tipo de cosas sí son, sí le dan un buen de como de decir qué padre este juego, porque no tengo que recorrer toda la ciudad como a Metro City para ir a buscar a un pelado. Aquí solito llega. Otro punto importante es que estos muchachos están increíblemente mamados. Cargan una motocicleta así como si fuera una silla marca Corona o no sé, pero cargan la moto y te la avientan, cargan una máquina de pinball y te la avientan. Están bien estos pelados, están bien por, no sé, están muy muy fuertes y te impresiona, ¿no? Porque por lo real pues agarras un tubito, que agarras que una espadita, pero estos güeyes, la moto te la aviento a la fregada. Y algo que me encanta es todo lo que puedes hacer con los enemigos, o sea, porque te puedes ensañar. Y primero, por ejemplo, puedes, dependiendo de si caes de espaldas o de boca, el piso, puedes agarrarlo y empezarlos a azotar contra el piso, o puedes patearlos, o puedes levantarlos y aventarlo contra los otros enemigos, o puedes agarrarlo en las piernas y empezarlo a girar y que golpear los de los enemigos. O, por ejemplo, si te paras en medio de dos de los enemigos, puedes agarrarlos de la cabeza y estrellarle las cabezas, que es el movimiento favorito para mí. Pues ya me trababa la tepiteña, la de te pate en el piso, putz. La que golpear al caído, ¿no? Sí, sí. Ya está tirado y capares, hijo de la... Y tú un patín, órale. Ah, no, se va a parar y le das otro. Eso está increíble. Ah, sí, les brincabas encima, ¿no? Ah, también les podías brincar encima. Así de que pero pobre señor, órale. Hay un movimiento que es como un error en el juego, que solamente tienes que ir corriendo y los tiras. O sea, si tú le das dos para adelante y el güey corre y tira a los enemigos que están enfrente de él y hace como, ay, güey, estás muy mamey. Pues es que si te fijas es como un sprite de los de personajes de Double Dragon, así con unos brazotes así grandotes. Y más o menos los movimientos son así, es golpe, patada y ya. De hecho, ¿no? No, pero tenías, por ejemplo, yo nunca pude dominar el movimiento este que los tomas a los personajes, los sujetas y los avientas. Como que a veces lo hacía y a veces hacía como una especie de remate. El mejor momento es cuando girabas, te digo que los tomas de los pies, remolino. Ah, sí. Y te limpiabas hacia los lados. Los usabas como arma. Ajá, sí. De hecho también aplicaba como arma, los arrojabas y eran armas. Y muy entretenido el juego, la verdad es que no esperaba mucho. Ya no me acordaba de este juego tampoco. Es de esos arcades olvidados que nadie pelaba, la neta. Nadie lo jugaba. Era todo el mundo jugaba Double Dragon. Sí, claro. ¿Qué comparas Double Dragon, Paco? Pues son bonitos juegos, los dos. Son del mismo estudio. ¿Podemos spoilear el final o no? Claro. Sí. ¿Podemos spoilear la diferencia entre el arcade y el Super Nintendo? Primero el de Super, porque es el más feo. Pero cuenta el twist plot, el plot twist, Paco, para que esto tenga sentido. Primero díganme, ¿cuál es la premisa de todos los beat 'em up? Está el hermano Mamey, guapo, que tiene a su novia güera guapa, ¿no? Así es. Y está el hermano del hermano Mamey, que está Mamey. Pero está friendzoneado, ¿no? Sí, no está tan guapo. Así, y aparte dice, no, pues yo te hago el paro, carnal, para ir por tu vieja. Sí, ¿no? Porque siempre se la secuestran. Porque siempre a la vieja la noquean, la secuestran, algo, y siempre tienen que ir por ella, ¿no? Tienes que ir a rescatarla, huevo, sí. Al bosque, a la playa, al río, en una planta, en el mar, abajo del mar, o sea, todo eso ocurre en Double Dragon, ¿no? Dos, específicamente The Revenge. Uh-huh. Y sí, pues esa es la premisa básica de todos los juegos de peleas, de beat 'em ups de esa época. Hasta la de Cody, ¿no? Que salía, que tienes que ir por la hija de Mike Haggard y bla, bla. Y eso es una parte. Ahora cuéntanos tú el final del Super Nintendo. En el Super Nintendo, resulta que quien está detrás de todas las pandillas aquí, digamos que el más malo, maloso, es una chica. Uy. Y la chica está como que... Bueno, para empezar, en los últimos niveles te enfrentas, ya no son pandillas de humanos, sino son como robots o cyborg, no sé cómo decirlo. Recuérdenme que aquí también salen los Furies de los Warriors con unos de béisbol. Sí. Sí, son los Furies, claro, claro. Sí, claro que sí, es cierto. Sí. Pero bueno, el jefe final es una chica que tiene poderes o algo así y tienes que golpearla. Que lo cual me hizo recordar algo como que, wow, en Final Fight banearon eso y aquí sí se puede. Tuvieron que cambiar personajes, no sé, ya lo recordamos eso, Final Fight. Pero bueno, pues tenías que golpearla para acabar con ella. Es muy difícil, mucho muy difícil. Pero en el Super Nintendo, cuando acaba el título y le ganas a esta chica, tus amigos llegan contigo y se llevan a la chava ahí en brazos y como que agarra la onda y... ¡Ah, ya soy buena otra vez! Y ¡ah, sí, claro! Después de la madrina que le metieron, se la llevan. Y ya, vivieron felices por siempre. La Rosa de Guadalupe. Básicamente, ¿no? En su contraparte de arcade, que es la versión original. Que por cierto, la chica si le dan quien vive a Poison de Ivy. Oye, más o menos. O sea, más o menos. Está muy bien la chica. Pero sí. ¿Cuál es el nombre de la chica? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? O sea, Marian, una cosa así. No recuerdo. No, es Splathead, algo así. Ahorita les digo, que ahí tengo mis notitas. Porque bueno. Si las hice. Uf. Bueno, en el arcade, cuando te vas a enfrentar al jefe final, resulta que sale un tipo así de una limusina, un tipo acá medio mamey, con su traje y todo así, ¿cómo dice? Con su saco. Se ve que el vato tiene billetes, ¿no? Como que es el mero mero, típico mero mero de título. De repente dices como que ahora me voy a enfrentar a él. Y mocos, le dan unos balazos o algo así. Y se muere y tú como que, ¿qué? ¿Qué está sucediendo? Y del carro sale esta chica. Igual, tienes que enfrentarte a ella. y vencerla, ¿no? Nomás que en el de arcade, cuando la vences, te queda tirada en el piso y tus amigos aparecen contigo, tus otros compañeros, y así como que sí, hemos vencido al mal, y cuando el mal vuelva, nosotros también volveremos. Y ahí se queda la mona tirada, o sea, y se van y la dejan ahí tirada, así muerta, y ya. Es Marta, ¿no? Creo que sí es Marta. Se llama Marta Splathead, algo así. Ah, se llama. Sí, exacto, exacto, es Marta. Entonces, así como que, ¿what? ¿Qué sucedió? O sea, la matas y se queda, pues, ok, se acepta eso, pero el super, como que, oh, no la matas, se hace bueno. O sea, este juego rompe con el cliché de los beat'em up porque le pateas el trasero a la mujer. Eso sí. Que tiene poderes como eléctrico, seguro es brasileña. Los brasileños manejan electricidad según Capcom. Claro. Chiblanca, Laura. O sea, puro brasileño maneja electricidad. Y entonces es un gran twist. Y para colmo de males, algo muy representativo es que cuando estás jugando en el último stage, estás en la isla Ellis, Ellis Island, que es en pues la isla básicamente donde está la Estatua de la Libertad. ¿Y cómo sabes que es Ellis Island? Muy sencillo, porque detrás de ellos están el World Trade Center. Que recordemos pues que ya no existen estas fechas por, ya saben, los ataques del 9 de septiembre, ¿no? Pero se ve ahí, se ven las dos torrecitas. Dices, ay, güey, ya está viejo este juego, dices. Ya llovió, ya. Mira, la verdad así como que... Bueno, ya tengo que decir lo que no me gustaba, y es que las cajas de colisiones no existen o están súper mal hechas. Lo que más me molestaba del juego es de que en el de Super los tenías que corretear, en el de arcade pues más o menos. Pero en el Super haz de cuenta que el enemigo jamás dejaba de golpearte, sobre todo los bosses, jamás dejaban de hacer su ataque, que siempre estaban atacando. Tú te hacías para arriba y ese hacía para arriba, tú te hacías para abajo y ese hacía para abajo. Entonces lo podías como que le hacías para abajo y luego para arriba. Y te ibas acercando, te ibas acercando, te ibas acercando hasta que llegabas al punto en el que quedabas arriba o abajo de él. Y ahí es donde lo podías atacar. Pero ese se levantaban en friega, entonces no eran como los enemigos normales que los podías golpear en el piso. Estos siempre tenían una especie de ataque especial que evitaba que hicieras eso. Pero bueno, lo que veo es que las cajas de colisión están rotísimas, rotísimas. Y creo que es la base fundamental de todos los beat'em up. Y aquí están rotísimas. Entonces, ya. Ya saqué todos mis comentarios negativos del juego. Pues es que no era un juego de mucho dinero en los ports. Además, era también acostumbrarse a cómo se manejaba. Porque era mucho de la ubicación en que te parabas en el escenario y con respecto a los enemigos. Para saber cómo... Te tenías que acostumbrar a cómo aplicabas los agarres y cómo los golpeabas. Porque era... Más que nada la esencia del juego, que si no lo manejabas, sí se te dificultaba mucho. Usaba cuando Microsoft, que se oye bien fuerte. Pues mira, la verdad es que como juego desconocido, sí cumple con eso. Es un título para mí muy desconocido. No sé que alguien ahí del chat lo reconozca o lo haya probado. Ya aquí ya dijimos que ni Paco ni yo lo conocíamos hasta que Sorcerer nos dijo. ¿Tú dónde jugaste este juego, Sorcerer? ¿Dónde lo conociste? En arcades. Pero, ¿por dónde, pues? Pues allá en 1980, ¿no? ¿Por qué? No, ahí... Bueno, a principios de los 90s. O sea, me topé con muchos arcades que tenían ese juego. Entonces yo sí era de los que lo jugaba. Ok. Pues bueno, ahí está un título que sí es muy desconocido. Vale la pena revisar porque, bueno, lo que dijimos, lo dijimos así como que con un poco de humor. Sí está, para mi gusto, sí está medio roto el juego. Pero es el hecho de que puedas golpear a tus enemigos hasta el final, hasta en el piso y dejarte caer y todo. Entonces, sí vale la pena. Ya les dijimos los spoilers del final, pero aún así vale la pena que lo revisen, que chequen. Y los personajes son diferentes, digo, no solo físicamente, sino también tienen sus habilidades. ¿Cómo se llama el negrito? El negrito era el más fuerte de todos. Bulova. Como los relojes. El Gael, como los relojes. El Gael era el balanceado. Ajá, Berserker. Y el rojo era como que el más rápido, ¿no? Según ellos. Pero no, no tuvo mucha diferencia entre ellos. Pero el negrito sí, de menos golpes tumbabas a los monos. Pues es que era el Cleon de la banda, como te dije, como de los Warriors. No, sí. en serio, recomendación. Si no han visto la película de los Warriors, es una película de los 70, me parece. Y está muy padre, neta, véanla. Es un clásico, se van a divertir y van a entender mucho de las referencias que decimos aquí, de los Furies, de todo este asunto. Y si tienen chance, hay un juego para para Xbox original y PlayStation 2 que se llama, no, creo que no es para Xbox, se llama The Warriors, precisamente. The Warriors. Está muy bueno, neta, sí se lo recomiendo mucho. Cómprenlo, búsquenlo, jueguenlo. No compren el de arcade de Xbox Live de 360 porque está horrible. Por favor. Ni el de Super Nintendo, la gente dice de Super Nintendo, pero lejos, así lejos. Y neta, más dudo que lo encuentren. Sí, no, ni siquiera yo sabía que existía eso. Es más, ha de ser, ese juego ha de ser hasta caro por de tan raro y feo. Lo presiento. Probablemente. Pero bueno, yo lo recomiendo muchísimo este juego porque... Porque me gusta, dice. No, y te da la libertad de mancharte con los enemigos, que es algo que siempre me encantó de este juego. Pero pues te puedes manchar en Mortal Kombat. Les quitas el corazón. Pero ahí ya parece más caricatura. Parece más caricatura. Pero sí. La sangre se ve muy real, Sorcerer. Sí. Cuando le sacas la espina también se ve muy real. Es que se ve muy real, sí. Exacto. El corazón. Real. El corazón sigue latiendo en la mano cuando lo sacan. Pero bueno, ahí está The Combat Tribes. O The Combat Tribes. Las tribus del combate. ¡Tantarán! Un clásico video de Tecnos. Ahí para que lo chequen y opinen a ver qué tal, qué les parece el juego. Al menos por mi lado lo recomiendo. Y pues ya vamos a este breve corte para que haya las despedidas. Y a los anuncios. Y a los anuncios. Tenemos unos anuncios muy importantes de qué va a suceder con el flashback. Ese es el último flash. Se termina. Ahorita venimos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Que tu respiración se lleva bien. Que ya estamos ahorita en vivo. ¿Estamos en vivo? Pues que pusiste un corte musical de 10 segundos o qué. Avísenme, no me avisan. ¿Cómo era ese meme? Avísenme. No me avisan. Mira, el Trapson me la pela. Nadie lo oye. No, lo oye, espérate. Ay, perdón. Que peles el chat. Oye, yo estoy pelando el chat, yo estoy a cargo del chat. Perdóneme, Dina, pero yo estoy a cargo del chat. No, saludos a Don Trapson, que es el podcast más exitoso de cine de aquí a Xochimilco. Es bueno, mi buen Trapson. Pues Xochimilco está bien lejos de Guadalajara, güey. O sea, sí es un gran tramo. Ok, está bien. Pero sí estamos al pendiente, Medina. Procuro estar, lo que ves cuando hablo, no puedo hablar y leer porque se me lengua la traba. Soy hombre, los hombres no pueden hacer multitasking. Pero sí lo decimos. Entonces, a ver, ya viéndote el chisme del flashback. ¿Qué sucede? ¿Por qué este es el último flashback? Si yo todavía voy a venir la otra semana. No entiendo, explica. Bueno, pues resulta que este flashback cambia y cambia en muchas formas. Porque ahora lo que va a pasar es que, en primera y más importante, que ahí sí necesitamos que corran la voz, el flashback que cambia de día, va ahora a estar los miércoles, ya no va a estar los lunes, los miércoles. Oye, ¿qué pasó con el otro programa que estaba los miércoles? De hecho vamos a estar alternando con ellos, y es que vamos a tener misiones en vivo y algunas grabadas para no alterar todo el relajo y pues para no verles el show a los al equipo random y improvisado que ya conocen. Entonces, ¿lo que quieres decir es que el flashback vuelve a ser semanal? Pues sí, más o menos así. Unos en vivo y otros grabado, pero sobre todo vamos a hacerlo un poco más compacto, pero más condensado, ya que ahora vamos a cubrir solo un juego por programa. Y también hay nuevas secciones. Y tenemos nueva sección. ¿Cuál es esa nueva sección, Paco? No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Había una vez. Allá en mis tiempos. Más o menos. Es más, si tiene un buen nombre para la sección, ayúdenlo y lo ponemos. Pero según yo es como, había una vez, ¿no? Érase una vez. Érase una vez. Y luego sonidito de arpa. Sonidito de arpa. Sí, como en las caricaturas y en las series cuando se acuerdan de algo. Ah, mira, me dice, allá en el rancho grande. Fíjate que esa es buena. En el rancho grande. Allá donde bebé. Esa es una canción. Oye, dice que sí. O sea que cada dos semanas será en vivo. Más o menos así. Se supone que la idea es que. Lo que pasa es que los miércoles, si ustedes siguen los podcasts de Reset, saben que los miércoles es de lonche. Pero lonche solo se transmite un miércoles sí y un miércoles no. Entonces, el miércoles que no hay lonche va a ser miércoles de flashback. Y cuando sea miércoles de lonche, el flashback va a salir grabado. Entonces, más o menos así va a ser la idea. Lo vamos a intentar, vamos a ver qué sucede. Pero la idea es eso. Ya no van a ser dos títulos, ya no va a haber juego sorpresa, va a ser solo uno. Y vamos a hablar de ese título, pues a lo mejor un poquito más de lo que normalmente hablamos. Más importante. Y vamos a darle espacio a esta nueva sesión que se llama Érase una vez, o en el rancho grande, o algo así. Que va a ser como que hablar de... A ver, ¿cómo definir esa sección, Paco? Tú, a ver, platícanos. Nada, pues es nostalgia pura. ¿Sabes cuál es la definición? Que no hay definición, ese es el truco. Simplemente vamos a recordar distintas cosas que ya no son videojuegos, pero que también son retro. Como... Bueno, no les puedo dar un spoiler, pero... Los cassettes, ¿se acuerdan de los cassettes de música que estén en los Walkman? Sí. ¿O alguien sabe qué son los Walkman? Sí. Pues mucha gente no, eso es lo que vamos a explicar. ¿Y Chabelo ya es retro? Chabelo todavía no es retro. Chabelo ya debería estar. No pusieron en el chat. Sí, yo creo que tú podrías secuestrar a Chabelo sin bronca. Yo podría reemplazar a Chabelo sin bronca. Bueno, no, menos en la cantada. Pues playback. Nos dijeron pubertos en el chat. Un saludo a Medina. Dice, los discos de vinil. También vamos a hablar de los discos también de vinil. También tenemos discos de vinil, hijo. De 33 sí. Y de 45. A ver, ¿de cuáles quieres, Medina? En la casa los de... Los discos esos de Heidi. En la casa de mi abuelo tenían el disco de Bad de Michael Jackson. Pues yo les gano, porque en este momento aquí debajo de mi computadora tengo dos discos. De las ardillitas de Lalo Guerrero. No tengo reproductor, pero tengo los discos. Órale. Pero bueno. Ese tipo de cosas vamos a tratar de hacerlo interesante. Ajá. Y pues esperemos que les guste este nuevo formato, que es más corto, pero pues más al punto, y la sección que va a durar poquito, pero que probablemente les mueva muchas fibras. Sí, la idea es hacerlo más dinámico, más entretenido, como que necesitamos que también ustedes participen más. Los vamos a estar esperando aquí los miércoles en vivo, para que por favor se den la vuelta. A lo mejor al lunes también. La verdad es que aquí Kikabut se les dificultan mucho los lunes, es la verdad. Por mi culpa nos cambiamos a los miércoles. Llegan su apuesta de cuánto va a tardar en decir, uy, perdón, es que se me hizo tarde. Sí, es que eso de ser papá está complicado. ¿Quién quería ser papá? ¿Yo quería ser papá? No, ¿verdad? Pues yo... Pues no se queje, disfrute su hija. No es queja, pero mal les explico por qué sucede esto, entonces... Ah, bueno. Podcast y los hijos no es como que muy buena combinación, pero aquí estamos echándole muchas ganas. ¿Ya enséñale a podcastear a Melissa? Todavía no, ya se sube a la compu, entonces próximamente me los va a editar. Ya medito, falta un poquito más, pero bueno. La idea es esa. A grandes rasgos queremos mejorar el podcast. Esperamos que sea de su agrado estos cambios. Y pues ahí nos digan qué opinan, les parece, no les parece. Y pues vamos a estar esperando los miércoles. Y sobre todo, ¿cuál es la voz? Ah, sí, díganle a todos que Flashback se mueva el miércoles. Y de hecho, empezamos el próximo miércoles, ¿no, César? Sí, creo que sí. ¿Este miércoles? Este miércoles hay lonche. No, o sea, el de esta semana no. Ajá, dentro mañana. De una semana. Sí, o sea, la próxima semana. Es más, de una vez apúntenle ahí. El miércoles 27 de enero empieza Flashback los miércoles. Ah, los lunes no va a haber nada. Hasta nuevo aviso en el Medina. Por lo pronto. Pero si tienes una idea de algo, platícanos y con gusto. Medina debería desear darnos el podcast de cómo conseguir novia japonesa. No, no, no es cierto. Yo sé que odia eso. Es una broma. Sí, por lo pronto no hay programa los lunes, así que los vamos a estar esperando aquí los miércoles locos, miércoles de Flashback, miércoles de lunch. Entonces, va a estar bueno. Esperamos que estos cambios sean de su grado, como les decimos. Esperamos que les guste y pues vamos a ver qué sucede. Bueno, y pues ya nada, sus despedidas. Empezamos por Paco. No, pues muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo en esta gran carretera de la información. Y pues esperemos que les gusten estos nuevos cambios. Y pues chequen Combat Tribes, que la verdad es que es un juego muy muy bonito. Ya NBA Jam, pues seguro mucho. Aunque se ríe Kike. Seguro muchos de ustedes pues ya lo probaron sin que necesidad de que se los recomendemos, porque es un gran juego NBA Jam por sí solito. En particular, mi versión favorita pues es la del Super, que es la que yo jugué mucho más tiempo. Y pues nada más, nos escuchamos dentro de 8 días, pero ahora en miércoles. Bueno, dentro de más días. Entonces, pues gracias, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Bye. Kike, tus despedidas. Ya nomás quiero saludar a la Medina por última vez, que dice que nombre de la nueva sección, el ropero de la abuelita. Oye, sí, fíjate que si tienen ideas para la sección, pues mándenlos, igual ya está. Queda el nombre. El ropero de la abuelita no creo, pero algo así puede ser. La que te asfixia, cuate. Sí, cada semana toman la llave y ven que hay dentro. Oye, bueno, sí funciona lo que dice Medina. Pero bueno, vamos a ver qué le ponemos. Según yo era así una vez, pero pues como todavía no empieza, todavía le podemos cambiar el nombre. Bueno, y pues ahora sí agradecerle a toda la gente que nos acompañó. Gracias por hacerlo. Gracias a Medina, gracias a Chris, gracias a Dios Dinero por estar aquí en el chat. Igual a toda la gente que nos está escuchando en el formato recalentado, gracias por tomarse la molestia de descargarlo y escuchar las tonterías que aquí uno dice. Espero que se diviertan, que esa es la intención, y que conozcan jueguillos ahí raros y nuevos. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Estamos en el pendiente, ya saben que ahora Flashback los miércoles, esperamos el próximo miércoles 27 en vivo aquí en resetmx.reviews/live. Para que entren al chat, platiquen, conozcan a M. Medina, conozcan a ellos Dinero, conozcan a nosotros y cotorrear aquí chidito, bueno. Entonces, pásenla bien, cuídense, jueguen videojuegos, nos escuchamos la próxima semana. Y pues yo soy Socio de Z, también me despido, agradeciéndoles a los que nos acompañaron, primero en la transmisión en vivo, que tenemos a Dios Dinero, a M. Medina. Gracias por estar ahí acompañándonos y por comentar. Y pues también a los del chat de Mixler, que tenemos 4 Sware y por supuesto a Tierra Plana, que ahí estuvo al pie del cañón. ¿A quién? Tierra Plana. Tierra Plana. Saludos. Sí, él ha estado en varios programas. Ah, pues saludos. Pues ya ahí está también ahí el anuncio. Y también gracias a todos los que nos escucharon grabado, que nos descargaron. Muchas gracias. Y pues ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en nuestros espacios. Y pues les recuerdo, por supuesto, nuestros espacios donde nos pueden seguir. Facebook, facebook.com/reset.tv. Twitter, nuestra cuenta es @resetmx. Nuestros canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Nuestro sitio web, www.resetmx.reviews. Y también recuerden que nos pueden descargar por iTunes y por iVoox. Entonces también hay para que nos chequen. Y también saludos a los de la podcastería, que es también ahí nos anunciamos y aparecen nuestros podcasts. Y pues saludos a todos los podcasts que también ahí nos acompañen en este espacio. A todo mi crew de Destiny, al de Avens, al Sicarium, a todos, al Melvin, a Cuadita, a Darryl, a todos, todos, saludos a todos. ¿Juegas con el Darryl? ¡Qué buena onda! Sí, él sí tiene una consola decente. Pues, no sé a qué te refieres con eso, pero yo tengo un Xbox One que funciona muy bien. Oye, así bien rápido, un saludo especial a... ¡Ay, se me fue el nombre! Un chavo de iVox que nos dejó un mensaje que pidió un juego de Robotech. Ya apunté tu petición y próximamente vamos a hablar de un juego de Robotech. En 200 programas siguientes. No, no tantos, no, no es cierto, no tantos. Pero sí vamos a hablar de un juego de Robotech. Bueno, Robotech, no Macros, ¿eh? Robotech. Sí, Robotech es el hijo de Macros, por así decirlo. Es el gringo adaptado. No, es como el Macros paralelo, digamos que la serie paralela. Sí, tienen sí. La misma base, pero brincan para otro lado. Pero es otra cosa, exacto. Robotech sí. Es una telenovela bonita. Ándale. Sí. Ándale. Pero bueno, ahora sí ya. Gracias a todos, se cuidan y buenas noches. Bye. El miércoles. Ey. Pasa. No, que también hay otro saludo a alguien que nos dejó un comentario muy, muy padre. En el especial que hicimos el episodio pasado, que es... ¡Ay, se me está escapando! Nunca nos escriben y lo pierdes, no, güey. espérame. A Roner, que nos dejó un comentario. Muchas gracias. ¿Y qué dice el comentario? Léelo. Que fue un gran especial y que al final se convirtió en historias de un vago por otro nivel. Ahora, bueno, sí era un vago, no puedo decir que no. Disculpen ustedes. Pero pues esperemos que nos acompañen, ya saben, el miércoles 10 de la noche, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Seguros. Sí. Bueno. Sí. Y bueno, pues eso fue todo en el Flashback 161. Y gracias por acompañarnos. Se cuidan. Hasta luego. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.